Ya estamos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta segunda, en este segundo encuentro de nuestro primer módulo a cargo de nuestros compañeros y compañeras en San Luis, Argentina. Estamos muy contentas de poder saludar a las personas que por primera vez se unen a este foro, a este encuentro. Y bueno, estaremos tocando sobre algunos puntos que son importantes. Ahora mismo veía que preguntaban sobre la bibliografía. No tenían algunas de ustedes todos los temas de los que vamos a estar hablando. Yo me voy a encargar de recordárselos. Hoy también quiero puntualmente hacer referencia a la dinámica que vamos a estar siguiendo el día de hoy, porque va a ser diferente que la última vez. Hoy vamos a tener el gran placer de discutir el tema de la constitución de la subjetividad nuestroamericana, los caminos de la transición, cómo pensarlo y en qué dirección hacerlo, con el doctor Ramón Sanz Ferramola y el doctor Enrique Elorza, que son una maravilla. Ya ustedes lo verán, no me crean, quédense a escucharles, ya lo verán ustedes también, ya lo escucharán. Y después de escuchar las ponencias que ellos han preparado para nosotras y nosotros, vamos a romper el gran grupo de los que somos, porque somos muchísimas personas, en pequeñas salas en las que vamos a estar respondiendo una preguntita que los ponentes van a poner a nuestra consideración. Vamos a tener un tiempo para poder revisar esa pregunta, platicarla en grupos más pequeñitos para poder escuchar nuestras voces, empezar a reconocernos entre nosotros y después vamos a tener un breve periodo de tiempo también para poder exponer algunas de estas reflexiones que ustedes tengan. Vamos a poner en común lo que acá vayamos discutiendo y después vamos a seguirlo conversando con los ponentes para dar cierre a este segundo encuentro. Si ustedes tienen preguntas, siéntanse también en la libertad de levantar su mano, hacérnoslo saber, prender su micrófono, ¿no? O también comunicárnoslas vía chat, como lo han estado haciendo hasta ahora. Nos aseguraremos de dar respuesta a todas sus preguntas. Muy bienvenidos y bienvenidas sean todas en todas las latitudes de las que se están acercando a este encuentro. Estamos muy contentas y contentos de escucharles, de saberles aquí. De verdad que es un gusto enorme poder saludarles. Y por aquí Lili nos decía que ha pedido varias veces los temas y la bibliografía y no los tiene todavía. Muy probablemente es que al final nos van a poder platicar de allá de la facultad cómo es que podemos encontrar el icono en la página de la universidad para poder acceder a estos y otros materiales. Y así que pierde cuidado, hoy no te vas con esa duda, nos vamos a encargar de saciar esa curiosidad tuya y de las demás personas que por acá nos vayan haciendo llegar sus comentarios y preguntas. Ya ahora se ha publicado el formulario para la asistencia, por lo que les pediríamos de la manera más atenta que tomen un segundo para poder llenar el formulario y así asegurarnos de que tendremos registro de su presencia en este encuentro. No quisiera tomar mucho más tiempo ahora porque no quiero robarle un segundo a el doctor Enrique Elorza, si no mal recuerdo, es que vamos a comenzar así, ¿es cierto, Hugo? Sí, Verónica, Franca, Enrique. Perfecto. Entonces, les voy a presentar muy brevemente al doctor Enrique Elorza. Él es coordinador del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz y director de la Especialización de Estudios Socioeconómicos Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis. Él también es un autor, es autor de uno de los capítulos del libro del que estuvimos hablando en nuestra sesión anterior. Ya recordarán ustedes que tuvimos el gusto de escuchar al doctor Hugo Morales, el licenciado Marcelo Muñoz, discurrir un poco sobre este asunto de los espacios en los que podemos empezar a pensar a la psicología de la liberación, pero también Marcelo nos hacía favor de hablarnos un poco acerca de los diálogos que mantenía Ignacio Martín Baró con otros importantes personajes latinoamericanos a través de su pensamiento. Y bueno, hoy continuaremos profundizando en esta mirada crítica. Ya les decía yo que el tema del día de hoy es la constitución de la subjetividad nuestroamericana, los caminos de la transición, cómo pensarlo y en qué dirección hacerlo. Y para poder comenzar a hablar de ese tema, les voy a dejar en la compañía del doctor Enrique Elorza. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar acá. Estamos prestos y prestas a escucharle. Gracias, Verónica. Buenas noches, buenas tardes o buenos días, según donde estén los presentes. Saludo a todos, a todas, a todes. Y bueno, decir que es un placer compartir este seminario, es un aprendizaje. Yo en el espacio que tengo voy a referirme a cuatro temas a modo de reflexión: el vínculo de la economía política con las relaciones sociales, la categoría de transición pensando la necesidad de cambio, como así también vincular la teoría de la dependencia, la teología de la liberación y la psicología de la liberación con el momento en que surgen y se unen y se articulan, para concluir con una reflexión referida a la formación interdisciplinaria que necesitamos para repensar nuestra América. Bueno, muy brevemente ya comienzo, y el primer punto, la economía política. Digamos que una pregunta que uno se hace muchas veces, escucha, es qué tiene que ver la economía política con los problemas sociales. Y está bien esa pregunta que se formula mucha gente, porque la subjetividad construida colectivamente tiene que ver con pensar que la economía política es una técnica. Y esto que parece que es obvio, es muy importante visibilizarlo y por lo menos dejar planteado dos o tres puntos esenciales. La economía política tiene que ver básicamente con las relaciones sociales, tiene que ver cómo se reproduce la vida material de las personas en todo momento y en toda época de la historia de la civilización del hombre. Ha estado presente el vínculo, las relaciones sociales. A partir de un determinado momento esto adquiere el nombre de economía política. Casualmente es titulado de esta manera no por economista, sino por filósofo. Lo tenemos a Adam Smith en 1976, que bueno, desde el pensamiento económico se lo considera como quien le da una formalidad y con él se inicia lo que sería la economía política, y que describe el momento, fines de 1700, el momento de las riquezas que están teniendo las naciones a propósito de una serie de hechos políticos, sociales, etc. Luego, ya en 1800, a mediados de 1800, Carlos Marx, tampoco economista, es que hace una crítica a esa economía política y a la interpretación que se está dando, y hace una reflexión sobre el mundo, es decir, sobre el significado y el impacto del sistema capitalista. Y esto es muy importante, porque esto tiene que ver también cómo se describen estos fenómenos a partir de aquel momento. Basta recordar que en Marx, entre otras cuestiones, está el capítulo referido a la acumulación originaria, que explica muy bien de qué manera la civilización, la modernidad logra construir un gran capital y un desarrollo tecnológico a partir de la explotación y expoliación de nuestra América. Bueno, esto que estoy explicando, mencionando, tiene que ver con las luchas políticas, sociales, y fundamentalmente, para hacerlo breve, digamos que ya a fines de 1800 se salda este tema y esta discusión de qué es la economía política. Se salda de qué manera, a partir de Marshall, un economista, y de ahí en adelante la academia saca la palabra política, le quita el apellido y queda la palabra economía vista como una técnica. ¿Y esto por qué es así? Porque es la época en donde el sistema capitalista comienza a universalizarse. El sentido común, la subjetividad colectiva de que todo tiene que referirse a través de la rentabilidad, el beneficio y la salida, el individualismo, el hombre económico, pasa a ser la agenda, en términos de hoy, de lo que se va a ir construyendo. Y se busca sacar toda la cuestión social del campo de la economía política. Bueno, esto tiene que ver con una gran discusión. Quiero hacer una sola referencia y lo vamos a ver al final. La economía política tiene la tragedia, como muy bien también lo decía Marcelo, de que es estudiada parcialmente, acotadamente. ¿Y el por qué? Bueno, lo vamos a ver en el último punto. En síntesis, lo que yo quiero significar de la importancia de la economía política es que tiene que contribuir, tiene que recuperarse y volver a las ciencias sociales como fue en su momento, porque el punto de arranque nuestro tiene que ser el problema de la crisis civilizatoria que hoy estamos viviendo, que esto tiene que ver con la cuestión de la alimentación, el agua, la energía y una serie de impactos que ha generado este sistema. Y esto tiene su origen, y ese origen que fue el sistema capitalista basado en los intereses individuales y no colectivos, hoy la civilización lo está poniendo en tensión. En síntesis, como dijo Nilke en el primer día, esto ha generado una gran desarticulación y es lo que nos convoca en este seminario. Una desarticulación de las comunidades, de las culturas, de los grupos sociales, una desarticulación territorial, una desarticulación de todos aquellos movimientos o intentos de alternativas al sistema político, económico y del modo de producción capitalista. Entonces, este es un punto como para tenerlo presente desde el punto de vista de la economía política. Esto me lleva al segundo punto que quiero dejar planteado. Al hablar de la desarticulación, tenemos que pensar en el cambio, que siempre se habla del cambio. Entonces, la categoría que quiero usar es la transición. ¿La transición a qué? Digamos, cuando se habla de la transición, estamos pensando en cambios. Pero hay muchas transiciones y cambios que implican cambios dentro del sistema capitalista. En nuestra América, permanentemente estamos en un péndulo, por ejemplo, entre lo que son las políticas desarrollistas o neodesarrollistas, o liberales o neoliberales. Algunos hablan de república, otros hablan de populismo. Es decir, se busca dentro del mismo sistema hacer un mejor capitalismo, un capitalismo más serio, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo me quiero referir a la categoría de transición no en este sentido, sino una categoría como ruptura. La ruptura al actual sistema. Pero esto, claro, nos lleva también a lo que planteaba Hugo y también Marcelo, que son las fricciones que generan los cambios sociales, las fricciones en la sociedad. Y bueno, aquí creo que hay uno o dos puntos como para, digamos, dejarlo planteado. Por un lado está, digamos, la necesidad de construir una nueva subjetividad colectiva donde el lucro, la salida individual y pensar que el ser humano está por encima del resto de los seres vivos del planeta es lo que prevalece. Esto es lo que hay que romper. Bueno, poder modificar esta subjetividad es un problema de la transición, es una construcción colectiva. Y un segundo tema que quiero dejar solamente planteado es que muchas veces se pregunta qué función tiene el Estado como tal, como figura institucional en este proceso. Quiero decir dos cosas al respecto. En Carlos Marx, cuando plantea la acumulación originaria, explica muy bien cómo es el origen de la acumulación de riqueza en el mundo que da lugar a la formación de lo que nosotros después conocemos como el capitalismo, el desarrollo de la modernidad, el desarrollo de las tecnologías. Un historiador mexicano, Enrique Sema, Historia del Capitalismo en México, muy precisamente dice que la acumulación originaria de Europa es la desacumulación originaria de nuestra América. Entonces, este creo que es un punto central para discutir si la transición es posible hacerlo dentro del sistema o no. Entonces, esta es como una pregunta. La acumulación originaria, yo diría que podría uno, en una línea del tiempo, identificarla como la primer tragedia de esta época. Tragedia a la que nosotros nos venimos refiriendo. ¿Por qué? Porque fue la conquista global de un continente para poder otros continentes construir el sistema que se construyó. Entonces aquí creo que merece, digamos, la reflexión y la importancia, porque pensar estos temas son temas que son inherentes a todas aquellas cuestiones vinculadas con el ser humano. Con esto lo que quiero decir es que no hay ninguna disciplina que puede quedar afuera para pensar la transición. Por eso, la importancia de las ciencias sociales que a su vez dialoguen con las ciencias aplicadas. Un profesor que tuve en una oportunidad me decía que la ciencia es como una bicicleta, donde las ruedas de atrás son las ciencias duras, lo tecnológico, y la rueda de adelante son las ciencias sociales, que es la dirección que le deben poner a la sociedad. Entonces la pregunta que uno hace es, ¿cuál es la dirección que hay que tomar frente a la crisis civilizatoria? Es un tema complejo, quiero dejarlo casi por acá. Solamente recordar un autor, que debe haber muchos más, Polanyi, que él en su texto, La gran transformación, se refiere particularmente a cómo se construyó, cómo construyó la modernidad esta categoría de que todo en la sociedad se regula mediante la oferta y la demanda. Polanyi explica muy bien cómo se sale del sistema capitalista y cómo se construye desde la sociedad feudal las nuevas instituciones y esa nueva subjetividad que hoy es un laberinto para salir. Con esto traigo a Polanyi aquí porque él, de su lectura surge, como de otros autores, la gran complejidad. Entonces la pregunta es, cuando uno piensa la transición de ruptura, ¿lo podemos hacer desde las ingenierías? No. ¿Lo podemos hacer desde la sociología? No. ¿Lo podemos hacer desde la psicología? No. ¿De la economía? No. ¿Y cómo lo podemos hacer? Desde el punto de vista del conocimiento, es a través de la articulación de toda la ciencia. Y desde el punto de vista de la acción, a través de la práctica, desde los movimientos naturales, sociales, autóctonos, que hay en cada territorio desarticulado. Quiero mencionar el otro punto que dije referido a la transición que tiene que ver con el Estado. Bueno, acá con el Estado hay muchas discusiones, pero yo solamente quiero dejar un párrafo, porque siempre se discute qué función va a cumplir el Estado en la sociedad de futuro. Pensemos, por ejemplo, tomándolo a Marx, en la sociedad comunista o cualquier otra sociedad que sea distinta al capitalismo. Lenin, en el texto El Estado y la Revolución, toma este elemento de Marx y se hace algunas preguntas, o sea, transcribe preguntas de Marx. Y hay una pregunta que dice, ¿qué funciones sociales análogas a las actuales funciones del Estado subsistirían entonces en ese estado futuro. Y Marx mismo responde, esta pregunta solo puede contestarse científicamente. Y por más que acoplemos de mil maneras la palabra pueblo y la palabra Estado, no nos acercaremos ni un pelo a la solución del problema. Con esto simplemente lo que quiero decir es que la construcción de algo que hoy conocemos como Estado es fundamental, pero nadie puede hoy pensar en la transición de una nueva sociedad cómo sería esto. Quiero referirme ahora, en un tercer punto, a la articulación, el nexo que se dio en nuestra historia de América entre la teoría de la dependencia, la teología de la liberación y la psicología de la liberación. Mire, creo que acá podemos hacer una síntesis extraordinaria de los últimos años. Pensemos que estas tres disciplinas, por decirlo así, que hemos mencionado, surgen en un momento muy particular de nuestra América, los años 50, los años 60. Y cualquier dato que busquemos de esa época, desde el punto de vista del desarrollo capitalista, tenía todas las características que tiene hoy, nada más que hoy están más aumentados. La presencia imperial, la gran desigualdad, la presencia de las transnacionales, la explotación, el subdesarrollo, etcétera, etcétera, que no vamos a abundar aquí. Entonces surge desde la economía política lo que se denominó la teoría de la dependencia, y que un autor, Luis de la Corte Ibáñez, al hablar de Martín Baró, alude a la teoría de la dependencia como una teoría sociológica que se hermana con esto que estamos hablando. Con esto lo que quiero decir, significar, es la importancia de la época. Es una época donde se cuestiona el desarrollo material. Y ahí aparece la teoría de la dependencia. Tenemos muchísimos autores, solamente quiero mencionar a dos o tres. Teotonio dos Santos, Vaina Bambina, Rui Mauro Marini, Agustín Cueva, todos ecuatorianos, brasileros, y también hay de otros países. Ellos tratan de pensar a la economía de nuestra América contrarrestando la prevalencia del desarrollo de ese momento que viene dado por la presencia imperial de Estados Unidos. Conjuntamente a esta época, también surge la teología de la liberación, que es la protesta, el disconformismo desde un ámbito en particular, la Iglesia, y en donde en toda América Latina surgen desde los distintos sacerdocios una postura que se va a hermanar, que van a luchar en el territorio con el marxismo, con los distintos campos populares que buscan la transformación. Es una gran época de diálogo entre el marxismo y el cristianismo. Y ahí surge la importancia de la psicología social y está presente Martín Baró. Mencionamos a Martín Baró como un mártir. En América Latina, todos los que abrazaron la teología de la liberación, la psicología de la liberación, mayoritariamente fueron mártires. Muy pocos quedaron vivos, casualmente por su práctica y por esa apertura de diálogo que hoy estamos buscando. Es una época en donde surge el hombre nuevo. El hombre nuevo en épocas del Che, hoy diríamos del varón y de la mujer nueva. El hombre nuevo buscaba otra cosa, buscaba lo que busca la teología de la liberación, buscaba lo que en la Revolución Cubana se plasma en su momento. Es construir un hombre nuevo, tiene que ver con la nueva subjetividad. Hay varios textos que hablan del hombre nuevo, refiriéndose al Che, pero no al Che ya como guerrillero, sino al Che desde su función cuando él fue ministro y presidente del Banco Central en Cuba. Hay un autor, y está digitalizado, lo pueden encontrar, que es Orlando Borrego, El Camino del Fuego. Y hay otro autor, Ángel Arcos Bernés, evocando al Che, que hablan de cómo era esa construcción del hombre nuevo en la vida cotidiana de un revolucionario. Bien, no quiero irme más en este tema para, bueno, poder ir al cuarto y final. Obviamente se darán cuenta que son títulos. Lo que quiero significar en el último punto es dejar esta reflexión para trabajar. Pensar esto, como dijimos anteriormente, requiere pensar las disciplinas, las ciencias de otra forma y tener una práctica con el ejemplo de otra forma. Entonces, creo que hay algo muy pendiente, y por eso está este seminario, que tiene que ver con la formación. Yo quiero dar un solo ejemplo, y con esto termino. ¿Cómo estudiamos en las universidades a la economía política? O a la economía, como dicen mayoritariamente. Bueno, le voy a dar primero un ejemplo. En economía se estudia algunos autores. O sea, yo me puedo recibir de economista sin haber conocido a Keynes. Yo me puedo recibir de economista sin saber quién fue Adam Smith. Yo me puedo recibir de economista sin saber quién fue Carlos Marx. Y así puedo decir, yo me puedo recibir de economista siendo fundamentalmente y conociendo las teorías monetaristas. O puedo ser economista conociendo exactamente todo el paquete tecnológico del neoliberalismo. Entonces yo pregunto, ¿cómo sería si un médico estudia y el responsable de la cátedra de anatomía dice, bueno, miren, vamos a dar anatomía, pero esta cátedra no va a dar ni pulmón ni hígado? Y en fisiología humana vamos a estudiar algunas relaciones de los órganos, no todos. Creo que sería imposible la práctica de la medicina. Entonces la pregunta es, si la medicina, como otras disciplinas, estudian integralmente el tema, más allá de la praxis y las distintas experiencias en el campo médico, ¿qué hace pensar que la economía política sí se puede estudiarla de esta manera? Bueno, la respuesta inmediata para discutir es que están en juego, ¿qué cosa? Los intereses materiales, el dominio, la prevalencia de los superiores hacia los inferiores. Y esto creo que hay que pensarlo desde la práctica y desde el estudio y el aprendizaje. Concluyo acá y los dejo con Ramón Sanferramola, que les va a dar una explicación más contundente y con otras características que la mía. Muchísimas gracias y quedo a su disposición. Muchísimas gracias, doctor. Qué gusto escucharle. Cuánto hemos aprendido en poquitito tiempo. Ojalá que tuviéramos más tiempo para hablar con todos y todas las expositoras de estos temas. Pero bueno, creo que es una muy, muy importante provocación y ya usted ha anunciado que continuaremos discutiendo este tema con el doctor Ramón Sanz Ferramola. Yo solo quiero contarles que él es docente de grado y posgrado, investigador de la Universidad Nacional de San Luis en Argentina, doctor en filosofía y postdoctor en ciencias sociales, director del proyecto de investigación ética, bioética y derechos humanos en el sur global, director del doctorado en educación en la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad Nacional de San Luis. Y bueno, lo vamos a dejar aquí porque evidentemente esto es solo una semblanza de todo lo que ellos ya han hecho y a lo que se dedican, pero queremos escucharle. Entonces, doctor, bienvenido. La palabra es suya. Bueno, muchas gracias, Verónica. Compañeras, compañeros, compañeres de Latinoamérica, realmente un gusto estar con ustedes, compartiendo con ustedes. Marcelo, ¿podemos presentar? Así empiezo. Bueno, vamos a la primera, ¿no? Bueno, lo que yo quiero hacer en principio es retomar la idea de Ignacio Martín Baró respecto de que para liberar a la psicología, es decir, para llegar a una psicología de la liberación, primero es necesario liberarla, y digamos, él ve que hay una vacuidad de epistemología, y de ética también, pero de epistemología, ¿no? Respecto de cómo utilizarla para una psicología de la liberación, ¿no? Y digamos, quiero digamos, dejar en claro que la epistemología está sentada en una ontología. Estoy como diciendo el recorrido que voy a seguir, y a su vez la ontología está asentada en una antropología, es decir, en una concepción de la subjetividad, ¿no? Ese será el recorrido que yo voy a seguir, y por supuesto que voy a retomar algunas ideas que me parecen muy importantes de mis compañeros de universidad, Marcelo, Adrián y Enrique, ¿no? En primer lugar voy a tomar, y por eso esta primera presentación, ¿no? Estos dos dibujos contrapuestos, ¿no? Marcelo nos hablaba de que la tragedia ha sido parte del pensamiento latinoamericano, ¿no? Recién Enrique nos lo decía claramente, ¿no? La acumulación originaria de la modernidad, ¿no? Fue producto de una apropiación del territorio y de un genocidio. Tenemos que decirlo con todas las letras, ¿no? Ya sabemos la cantidad de vidas, casi tres millones de personas en el Cerro Rico de Potosí, ¿no? Para hasta agotar las vetas del Cerro Rico desde 1550 más o menos hasta 1615, que dejaron de trabajar allí porque ya lo habían agotado, ¿no? Cerca de 2 millones y medio, 3 millones de personas se estima que murieron en esa apropiación de los recursos naturales que había en América, y que formaron parte luego, obviamente, de esa acumulación originaria, ¿no? Por eso, digamos, Enrique Dussel, voy a referirme bastante a Enrique Dussel, ¿no? Por eso Enrique Dussel nos habla de que en realidad la modernidad no comienza en 1600, sino que empieza en 1492, y este primer periodo, que sería el periodo de acumulación originaria, él le llama primera modernidad, ¿no? Entonces, para ir a las imágenes, fíjense, me interesaba contraponer la imagen europea, el hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, ¿no? Son imágenes cercanas en el tiempo, ¿no? Fíjense, de 1490, y esta imagen tan conocida es considerado como el símbolo de la simetría y de la armonía de la del ser humano, de la sociedad y del universo, ¿no? Es decir, claramente hay una noción de armonía social en esa Europa que se prepara para colonizar, ¿no? Que se prepara para colonizar. Y fíjense, hablando de imágenes de ser humano y de la acción del ser humano, fíjense esa otra imagen de 1553, producto de los dibujos de Felipe Guamán Poma de Ayala, ¿no? Este mestizo que describía cómo era la colonización, describía y denunciaba, ¿no? Y fíjense, bueno, en este dibujo suyo, ven, ahí está la imagen de un encomendero que se opone a las leyes nuevas, ¿no? Que gracias a Bartolomé de las Casas, es larga la historia, ¿no? Pero gracias al al debate y a la, al debate que supo entablar y a los argumentos de Bartolomé de las Casas, bueno, surgieron nuevas leyes, las leyes nuevas sobre la colonia que trataban, ¿no? Trataban de resguardar un poco la vida y la dignidad de los pueblos, de las personas, ¿no? De hombres y mujeres de los pueblos originarios, que quedó más bien en un anhelo, porque los encomenderos claramente no la aceptaron. No la aceptaron porque respetar la humanidad de los pueblos originarios, de los hombres y mujeres, implicaba no contar con esa fuerza para la acumulación originaria que era el trabajo a destajo, el trabajo esclavo, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo desde un primer momento, por eso coincido con esta idea de Marcelo que planteó el jueves pasado, ¿no? El pensamiento latinoamericano está atravesado de tragedia. Y esa tragedia justamente es porque en realidad el colonialismo ha estado basado en la idea de apropiación de la naturaleza. El extractivismo empezó con la colonia, ¿no? Por eso ahora hablamos ahora y deberíamos decirlo así, de neo-extractivismos, ¿no? Nuevos extractivismos, porque en realidad son las distintas formas, las nuevas tecnologías de un extractivismo que comenzó, ¿no? en 1492 y que implicó la acumulación originaria, tal como decía, mostraba Enrique, ¿no? Bueno, entonces quería mostrarles en primer lugar esas dos figuras, ¿no? Para mostrar la perspectiva europea de la modernidad. En el caso de Leonardo da Vinci, estamos en la premodernidad, ¿no? En el siglo anterior. Y la imagen del encomendero pisando las cabezas, ¿no? De sus encomendados, que supuestamente tenía que evangelizarlos, y que en realidad lo único que hicieron las encomiendas en Latinoamérica fueron, digamos, bueno, constituir a la inmensa cantidad de hombres y mujeres en esclavos. Pasemos la transparencia, Marcelo, por favor. La segunda transparencia simplemente es un texto sobre el que quiero reflexionar, ¿no? Quiero traer aquí y quiero reflexionar sobre un texto de Enrique Dussel, ¿no? Filosofía de la Liberación es el texto que Enrique Dussel, el primer texto que Enrique Dussel escribe en el exilio, ¿no? Nuevamente la tragedia ha sido parte del pensamiento latinoamericano, los exilios, los genocidios, pero también los exilios han estado siempre presentes en nuestro pensamiento, en la conformación de nuestro pensamiento, y este texto de Filosofía de la Liberación es el primer texto que Enrique Dussel escribe en México cuando llega, y él lo dice claramente en el prólogo: estoy escribiendo un libro sin mi biblioteca. Mi biblioteca quedó en Mendoza, ¿no? Para los amigos latinoamericanos, les cuento que ustedes saben que la Universidad Nacional de San Luis, antes de 1973, formaba parte de la Universidad Nacional de Cuyo, ¿no? Mendoza y San Luis son dos provincias limítrofes, hermanas, muy cerquita una de otra, y digamos la facultad, en San Luis había una facultad de la Universidad Nacional de Cuyo, ¿no? Entonces, todos estos filósofos de la liberación de la década del 70, Enrique Dussel, Arturo Andrés Roig, ¿no? Fueron docentes aquí en San Luis, ¿no? Fueron docentes aquí en San Luis, eran, bueno, colegas de Mauricio López, que fue el primer rector de la Universidad Nacional de San Luis, también de la Universidad Nacional de Cuyo, ¿no? Les cuento esto para que ustedes vean la cercanía que tenemos en San Luis con el este movimiento, este sistema de pensamiento que se llamó filosofía de la liberación, ¿no? Así que Enrique Dussel venían, él cuenta, ¿no?, y Arturo Andrés Roig también cuenta, venían a dar clase a San Luis en tren, ¿no? Venían a la mañana y se volvían en el tren de la noche a Mendoza. Fíjense, la ontología, el pensar que expresa el ser del sistema vigente y central, es la ideología de las ideologías, es el fundamento de las ideologías de los imperios del centro. La filosofía clásica de todos los tiempos es el acabamiento o el incumplimiento teórico de la, o el cumplimiento teórico de la opresión, práctica en las periferias. Es decir, la filosofía clásica, ¿no?, hay que liberarse, la filosofía de la liberación básicamente es un liberarse de esas filosofías que han sido, bueno, justificación de opresión, ¿no? Y entonces, por eso él habla de una ontología del centro, ontología de las metrópolis, del imperio, que determina los modos de existencia, en general, la vida, la economía, los criterios estéticos, que determina la existencia de los colonizados, ¿no? Por eso se habla de una ontología del centro, se habla de una modernidad que es a la vez colonial, capitalista y patriarcal, ¿no? Pasemos a la otra transparencia, por favor. Entonces, en este sentido, a mí me interesa mostrar, lo que está aquí es en realidad lo que Dussel también denomina el mito de la modernidad, ¿no? La modernidad tiene una doble cara, ¿no? Enuncia una cosa y sin embargo es otra cosa. Por eso yo creo que podríamos perfectamente diferenciar la modernidad enunciada, que es filosófica, y una modernidad oculta, que es la modernidad política, ¿no? Entonces, en esta doble entrada me interesa mostrar, bueno, a través de distintos autores latinoamericanos, cómo piensan o cómo desarman el discurso de la modernidad enunciada o filosófica, ¿no? Piensen ustedes que la modernidad enunciada está basada en el sujeto racional, ¿no? Pienso, luego existo, la racionalidad que se suponía que venía a suplantar el dogmatismo del teocentrismo. Sin embargo, los trabajos de Aníbal Quijano muestran que en realidad no se debería hablar de racionalidad, sino de una mezcla, de una mixtura entre razón y raza, entre razón y raza, ¿no? Ese es el sujeto racializado, ¿no? Y bueno, en la controversia de Valladolid entre Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas respecto de la pregunta, ¿todos los seres humanos tienen la capacidad de gobernarse a sí mismos y por lo tanto no deben ser esclavos? Bueno, quedó claramente expresada la idea de, bueno, los sujetos no todos tienen la misma capacidad racional, y la distinción entre la racionalidad de los sujetos pasa por su pertenencia a etnias distintas, ¿no? Está claramente expresado el europeocentrismo como como la medida del ser humano, ¿no? Ahí tendríamos que volver a ver el hombre de Vitruvio de Da Vinci, ¿no? Es la medida del ser humano, es el ser humano, el único, ¿no? Que ha nacido y que tiene las características y la cultura de Europa. Y eso no solamente es en el siglo XVII, uno lo puede ver perfectamente en Kant, ¿no? Ya avanzado el siglo XVIII, como digamos lo que él denomina la razón universal, en realidad es producto de un sujeto europeo, ¿no? Entonces, también siguiendo con este juego de oponer lo enunciado y lo político o lo oculto, ¿no? El escepticismo cartesiano, Maldonado Torres lo piensa como un escepticismo maniqueo misantrópico, odiador, ¿no? Misántropo es el que odia a la humanidad, y entonces en realidad la duda, más que la duda cartesiana que hace posible el conocimiento, en realidad, dice Maldonado Torres, es una duda respecto de cuáles son los seres humanos que realmente pueden pensar, ¿no? Y digamos la categoría de nosotros los que podemos pensar y sabemos pensar, y aquellos otros o tres que no pueden pensar y que no pueden gobernarse a sí mismos, ¿no? La modernidad enunciada filosófica se presenta como universal, ¿no? Y sin embargo, Wallerstein, Immanuel Wallerstein, ha mostrado que en realidad ese supuesto universalismo es un particularismo centroeuropeo impuesto violentamente, ¿no? Y por eso él le llama universalismo europeo. En realidad, eso que se dice universal, en realidad se trata de un particularismo, es decir, un modo de existencia, una ontología y una cultura centrada en Europa, ¿no? Pensemos también que en la modernidad filosófica está por primera vez la enunciación de lo que luego se conocieron como derechos humanos, que son, en aquel momento se enunciaron como derechos naturales, ¿no? Sin embargo, como dice Boaventura de Sousa Santos, la enunciación primera de los derechos humanos en la misma enunciación hay una hipocresía íncita, ¿no? Por un lado se hablaba de todos los seres humanos y sin embargo, el sistema de esclavitud, el sistema de negación de participación ciudadana a las mujeres, la negación de humanidad a los pueblos originarios, nos hablan de que en realidad era una mera enunciación de los derechos naturales, pero que en realidad se trataba de una línea del color, ¿no? Como dice Du Bois, y una ética de la guerra, como dice Césaire, ¿no? Una ética de la guerra, es decir, nosotros los europeos contra los demás. Y los demás, bueno, como ya se ha dicho, ¿no? Es una apropiación, ¿no? Los demás son fruto de la apropiación del territorio y de la apropiación de las personas como mano de obra gratuita, esclavitud, ¿no? Bueno, la modernidad enunciada filosófica nos habla de un sujeto libre, ¿no? El ego cogito cartesiano, un sujeto libre que a partir de su razón es libre, y Dussel dice, bueno, en realidad esa libertad de 1630, del discurso del método, ¿no? ha sido posible porque ha habido una apropiación originaria previa, y entonces, más que de un sujeto libre, se trata de un sujeto que es libre en su imperio, ¿no? Y que ha conquistado, es un nego conquiro, es un yo, una subjetividad que ha conquistado y que desde su conquista, ¿no? Desde el lugar mullido de una Europa que ahora se vuelve centro del mundo, habla, ¿no? De las diferencias raciales. Entonces, bueno, toda esta modernidad oculta política es la colonialidad del ser, ¿no? Pasemos a la otra, Marcel, por favor. Marcelo, ahí está. Bueno, entonces, ahora le digamos, ahí tenemos otra idea de un autor colombiano, el antropólogo Arturo Escobar, ¿no? Que él dice, bueno, en realidad de lo que se trata aquí es de una tensión y de una guerra entre ontologías. Lo que ha pasado durante el colonialismo, durante la primera modernidad y desde la primera modernidad hasta nuestros días, es una disputa entre ontologías. Y por eso él habla, bueno, la antropología dualista o antropocéntrica, que ha sido la ontología que constituye a la subjetividad moderna, tiene ciertas características, que son esas, ¿no? En primer lugar, es dualista porque separa lo humano de lo no humano, la naturaleza de la cultura, el individuo y la comunidad, nosotros y ellos, mente y cuerpo, lo secular, lo sagrado, la razón, la emoción. Es una ontología basada en el dualismo, ¿no? En la exacerbación y en la elevación de una parte y en la negación completa de otra, ¿no? Y por supuesto, plantea un universo, un universal como universalmente válido para todos los seres humanos, ¿no? Por otro lado, la ontología que ha sido sojuzgada, ¿no? Que ha sido atravesada por la tragedia, pero yo diría con un tan alto grado de resiliencia que a pesar de la historia de la tragedia, hemos sabido como pueblos, como comunidades, como intelectuales también, ¿no? No perder aquella otra ontología que fue sojuzgada, que es una ontología relacional y biocéntrica. Y fíjense qué interesante cómo la define tan sucintamente, sintéticamente, pero profundamente, Arturo Escobar. Es una ontología aquella en que nada existe, nada preexiste a la relación. Lo primero que existe es la relación entre los seres humanos y la naturaleza, ¿no? Y entonces la relación, el vínculo, es lo que determina los modos de existencia, ¿no? A diferencia de la separación y la negación que implica el dualismo. Bueno, y vamos a la última y ya voy terminando. Queda otra más, ya para el final. Bueno, esto... podemos seguir recorriendo estas dos partes de cómo ver la epistemología. Ahora hemos pasado entonces por la ontología, ahora veamos la epistemología. Entonces, el principio epistemológico fundamental moderno es el pienso luego existo. ¿Qué es ese pienso luego existo? Pienso desde una supuesta universalidad, desde una supuesta racionalidad universal, que no se detiene en las condiciones de existencia ni en las condiciones materiales, ¿no? Porque, digamos, desde la mirada imperial, todo es posible desde la mirada del imperio, ¿no? Entonces, pienso, luego existo, es el principio epistemológico fundamental. Sin embargo, para los pueblos originarios, ¿no? Pero también para la filosofía de la liberación. Fíjense que yo estoy diciendo no solamente son los pueblos originarios, sino los pensadores latinoamericanos que desde Guamán Poma de Ayala, fíjense, están resistiendo a ese universal. Y entonces, bueno, ya ahora es necesario pensar en el lugar en donde existo. Esto lo trabajó Hugo Adrián en el jueves pasado, ¿no? Esto de la cabeza piensa donde los pies pisan, y por lo tanto no se piensa desde la nada o no se piensa desde una abstracción imperial, sino que se piensa desde las condiciones de existencia reales. Bueno, ¿por qué pluriversal? Ustedes saben, ya lo dijimos, ¿no? Pero lo universal es un particular que reniega y que no respeta a los demás, las demás formas, a las demás ontologías o a las demás cosmovisiones, ¿no? Mientras que lo pluriversal, ¿no?, que también han expresado los hermanos zapatistas, ¿no?, la posibilidad de la existencia de muchos mundos, un mundo donde existan, donde se respeten muchos otros mundos, ¿no?, una nación, no una nación, sino algo plurinacional, ¿no? Entonces podríamos sintetizar que hay una vía cartesiana del pensamiento, ¿no?, que tiene que ver con las filosofías del poder, y una vía pauliana por el pedagogo brasileño, ¿no?, que tiene que ver con las filosofías de la liberación, ¿no? Y las filosofías de la liberación básicamente toman en consideración aquel primer momento trágico del descubrimiento, y ese primer momento trágico del descubrimiento ha sido una constante, ¿no? Y sin embargo, yo siempre pienso, ¿no?, la constante de la tragedia no terminó con la esperanza. La constante de la tragedia en los pueblos latinoamericanos no ha terminado con la esperanza, ¿no? Bueno, y ahora sí, la última transparencia, ya para retomar y para hacer una para dejar una pregunta para que trabajemos, ¿no? Y es, digamos, el concepto de fricción que había traído Hugo Adrián en el jueves pasado, ¿no? Fíjense Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no?, qué es lo que ella piensa y por qué es tan importante la fricción. Vivir el presente como crisis, como un enfrentar la crisis y un enfrentar la contradicción. Eso es lo jij, eso es lo chixi, ¿no? Eso es radicalizar la contradicción, vivirla como un choque energizante, como una zona de fricción, que para poder realmente chocar dos rocas tienen que limar sus asperezas para que el choque sea verdaderamente electrizante. Y esa zona de fricción se convierte en una especie de tejido de oposiciones creativas, ¿no? Por eso ella propone no huir a las contradicciones, sino justamente trabajar en las contradicciones, ¿no?, en las zonas de fricción. Y nuestra historia americana, ¿no?, nuestro americana, ha estado atravesado, ¿no?, justamente por las fricciones, ¿no? En realidad es una pregunta que yo se las voy a transmitir, pero la hemos estado trabajando con los compañeros de aquí de San Luis, ¿no?, en base a todo lo que hemos venido desarrollando. La idea es, la pregunta sería: ¿cómo sería un currículum, un plan de estudios? ¿Qué debería haber y qué no debería haber en el plan de estudios de una filosofía nuestroamericana? De una psicología nuestroamericana, ¿no?, para llevarla al terreno del pensamiento de Martín Baró, ¿no? Es decir, pensando en los planes de estudios, en el desarrollo curricular de las carreras, de psicología en Latinoamérica, ¿no?, en Argentina, claramente son centroeuropeas, a ultranza, diría yo, ¿no?, a ultranza, y casi digamos hay una negación del pensamiento latinoamericano, la larga tradición del pensamiento latinoamericano, ¿no? Entonces, ¿cómo sería, ¿no?, cómo podríamos diseñar el currículum de una psicología nuestroamericana? Bueno, y dejo por aquí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Sanz Ferramola. Qué interesantes planteamientos nos ha hecho y qué tarea tan complicada. También invitarles a todas, a todos, que si quieren conocer más del trabajo y del pensamiento de nuestros expositores del día de hoy, pueden leer este libro del que ya hablábamos la semana pasada, en el que cada uno de ellos ha publicado un capítulo por demás interesante. Entonces, ahora mismo les copiamos la liga para quienes no estuvieron la vez pasada y quieran hacer uso de él. Es gratuito, es de distribución digital, lo puede tener toda la gente. Entonces, bueno, solo para quienes se quedaron con las ganas de seguir conversando o continuar como pensando en esas provocaciones que ponen frente a nosotras, a nosotros los doctores que hoy han tenido a bien cubrir este tema. Y bueno, ahora toca preguntarles a ustedes si hay alguna pregunta así urgente que ustedes quieran realizar, alguna duda que queda por ahí. Leí que había preguntas sobre algunos de los autores que se mencionaron. Pero ya se respondieron aquí mismo. Ignacio preguntaba el nombre del autor que habla de la desacumulación de nuestra América, Enrique Sema, este historiador mexicano. Ya Juan Carlos Aguiar le había respondido por ahí. Les recordamos que está el formulario para registrar su asistencia y también les comentamos a aquellas personas que nos están siguiendo a través de YouTube que ahora estaremos interrumpiendo la transmisión porque tenemos alrededor de 100 personas en vivo en la sala de Zoom y vamos a ir a conversar en pequeños grupos que ahora nuestra compañera Nilti nos va a indicar cómo acceder, en los que vamos a responder las preguntas que han puesto sobre la mesa los doctores el día de hoy, tan complejas y tan interesantes, ¿no? Por un lado, ¿cómo sería diseñar un plan de estudios de una filosofía o una psicología nuestroamericana? Y por el otro, ¿cómo hacemos para cubrir la necesidad de articular las diferentes disciplinas para comprender la transición en clave de ruptura en conjunto con los movimientos populares y sociales? Vaya una tarea que nos han dejado. Y bueno, justo porque es así de grande y así de compleja, querríamos primero saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacer antes de pasar a estos grupos de trabajo en los que vamos a estar presentes algunos de nosotros que estamos coordinando las actividades del seminario para poder, bueno, recordarles estas preguntas, enviar las participaciones. Les vamos a suplicar que en la medida en la que sea posible, en los pequeños grupos tengan sus cámaras encendidas, se animen a participar pronto para que no sean los primeros minutos de nadie quiere hablar y después en los últimos 5 ya nadie tiene oportunidad de decir todo lo que ha estado pensando. Entonces, compártanos sus reflexiones en estos grupos pequeños. Vamos a tener alrededor de 20 minutos para poder hablar de estas cosas y después volveremos aquí y vamos a tener a un par de equipos que nos van a compartir lo que fueron pensando, ¿de acuerdo? Vamos a regresar acá a las 6:35 si están en México, a las 8:35 si están en Argentina o en ese mismo uso horario en nuestra América. Se prendió el micrófono, Oscar. Y bueno, pues nada, ¿hay alguna pregunta? Por acá estaban diciendo, ¿podrían reenviar el documento para la asistencia? Con mucho gusto, por supuesto. Ya también les ha compartido Marcelo el link para el libro sobre Ignacio Martín Baró. Nos preguntan sobre la bibliografía que usaremos para leer. Prometemos que al regreso de las pequeñas salas vamos a resolver esa pregunta que ha estado flotando acá desde que comenzamos. Y dice que, por acá Juan Carlos Ayer dice, abañé en guaraní es lengua. No sabía que significaba también conocimiento. Miren tantas cosas que hemos estado aprendiendo. Ya mandamos otra vez el formulario. Belén Piola nos hizo el favor de mandar el formulario para la asistencia. Las dos consignas, por supuesto, las tenemos las personas que estamos coordinando y ahora mismo que vayamos a los grupos es que vamos a recordárselas. Les pedimos por favor que nombren a una persona como vocera de su pequeño grupo por si son el equipo que quiere compartir sus reflexiones. Le pasaría entonces ahora la palabra a nuestra compañera Niltie para que nos explique cómo es que vamos a ingresar a las pequeñas salas. Niltie, por favor.